lo que siente en mí, más que no puedo soportar lo que sufre en mi corazón. No me niegues, corazón, quiero hacerte muy feliz. No me digas no, no, no, porque sin ti yo moriré.